Efectivamente, arranca la semana. Ternasca, ¿qué tal? Roxa, Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca la semana de Nazca, caray. Episodio 874 del podcast El Riguroso Directo de tu Recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y por un montonazo de FMs estatales, internacionales y otras plataformas online que pasan la señal de nuestro programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde Sanper de Calanda. Nosotros ahora mismo estamos en Riguroso Directo tu Recto, pero nos puede escuchar también en diferido en esas otras plataformas o en podcast en la misma web de asaltomatarradiorock.com. Estamos arrancando con una banda veteranísima, los Body Farm. Esto se titula Onward Doomsday y es el nuevo sencillo extraído de Malicious Ecstasy, el EP que significó octavo trabajo de estudio para estos death metaleros neerlandeses. Asaltomatarrock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Pues esto ya ha arrancado. Saludos, tanto si nos está escuchando, pues eso, en directo, que es como más nos gusta aquí en esta casa, o en diferido, en esta casa también, en Asalto Mata Radio Rock, o en cualquiera de las emisoras, o vía podcast. Bienvenida, bienvenido. Nosotros empezamos a darle caña al asunto. ¿Qué cositas tenemos para este... para primeros anuncios para este fin de semana y novedades de nuestras bandas asociadas? Hijos de Tercer Acorde, este fin de en Toro, Zamora. Buen vino. Y mejores ibéricos. Y además conciertados como el que te estamos anunciando en este preciso instante, los pucelanos, los folkis de la ciudad del Pisuerga, los hijos del Tercer Acorde, estarán tocando, además, actuando gratuitamente dentro de su gira verano 2024, que ahora la llaman verano 2024 el bis, porque claro, el verano ya ha pasado. Bueno, pues inician sus bises veraniegos con este concierto en la ciudad de Toro este 11 de octubre a las 10 de la noche. Si habías visto por ahí que empezaba a las 11 y media, que sepas que no, que se ha cambiado la hora y va a dar comienzo en la Plaza Mayor de Toro de Zamora este concierto, como te digo, gratuito, de gratis, de los hijos del Tercer Acorde, este sábado 11 de octubre. ¿Sábado o viernes? Creo que es viernes. Viernes. Que entonces es... el 12 es el día sábado. Del Pilar, sábado, exactamente. Sí. El viernes, viernes 11 de octubre a las 22 horas en la Plaza Mayor de Toro, Zamora. Si estás por la zona de Zamora o en la misma localidad, que sepas que tienes conciertazo gratuito con los hijos del Tercer Acorde y lo mismo, escuchas temas de su próximo disco. Nosotros por aquí ya te hemos adelantado dos de esos temas, pero no disponemos todavía más porque el disco todavía no ha salido. En cuanto vaya a salir, dispondremos de él. Y aquí lo haremos sonar, pero vamos a poneros pues probablemente uno de los temas que más reproducciones y más con reconocimiento les han dado a los hijos del Tercer Acorde, un tema que era el corte número 4 de su álbum debut, un tema titulado Der Kraken. Y que seguramente te podrás llevar a las orejas si te acercas este viernes 11 de octubre hasta la ciudad de Toro, Zamora, en su Plaza Mayor, para ver a hijos del Tercer Acorde. ¡De gratis! Marinero de agua dulce, que la voz del popular, salvando del navío en un arranque insensato, navegando a la deriva, invitando a los corsarios. Se va bien que se sonríe mientras lleva ruinas de abajo. Coge el timón, lleva el barco a la mar, a llevarse el infierno, el tesoro y el ron. Satanás y el alcohol te trajeron acá, la corona y el kraken son tu perdición. Ríes mientras hunde el barco, si tantos tesoros tienes, solo te ahogas más temprano. La tripulación protesta y él lo sigue celebrando. Y entre tanta tontería, ningún hombre toma el mando. Coge el timón, lleva el barco a la mar, a llevarse el infierno, el tesoro y el ron. Satanás y el alcohol te trajeron acá, la corona y el kraken son tu perdición. We'll be right back. sin madera, donde gente se compró el barco más grande y lo llenó de incompetentes. Ni los moros son piratas, ni fulanas las mujeres. Si te pasan por la quilla, te lo habrás buscado con creces. Coge el timón, lleva el barco a la mar, a llevarse el infierno, el tesoro y el ron. Satanás y el alcohol te trajeron acá, la corona y el kraken son tu perdición. Coge el timón, lleva el barco a la mar, a llevarse el infierno, el tesoro y el ron. Satanás y el alcohol te trajeron. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Tenemos más conciertos para recomendaros, pero lo vamos a ir administrando a lo largo de la semana ternasca. Ahora, novedades. Roxa Rosae. Calumnia, álbum debut. Por fin, ya está. Ese álbum de los muchachos de la joven formación punk bajo aragonesa de los y las de Valdealgorfa. Ya te dijimos su título, que iba a ser Buscando Sueños, porque el primer tema adelanto a ese álbum debut, a esa ópera prima, era el tema que iba a dar nombre a este primer trabajo de los Calumnia. Te lo recuerdo, Buscando Sueños es el título de ese debut discográfico. Y si estás escuchándonos a través del podcast y has entrado dentro del artículo en el cual está incrustado el episodio de hoy, pues puedes observar la bonita portada que tiene este primer trabajo de los jóvenes aragoneses, de los jóvenes turolenses. Que no estaban muy del todo conformes con que les hubieran cambiado el logotipo. No estaban muy del todo conformes. Les convencieron, pero no. El logotipo está muy bien. A ver, es una cosa sencilla, pero que comunica rápido. Son cinco componentes, pues es la letra de Calumnia con un círculo, esa unión con cinco punticos, que son cada uno de los componentes de Calumnia. Y en la portada pues se puede ver no solamente un cuervo, que es como su tótem, sino un montón de cuervos pasando y alrededor de una luna llena preciosa. Yo creo que los cuervos buscan más carroña que sueños, pero bueno. La verdad es que está bien chula esa portada y el disco también está realmente bien. Debajo de la portada vas a tener enlace directo para escuchar o hacerte con la versión digital de ese Buscando Sueños, primer trabajo de estudio de los Calumnia, grabado en los asturianos estudios OVNI. Un disco en el que tiene tres colaboraciones de relumbrón. Y nosotros vamos a escuchar un tema al corte número 7 que cuenta con una de esas tres colaboraciones. Las otras dos ya las iremos revelando. La primera, Fernando Madina, de Reincidentes. que participa en este tema, en este corte número 7, como te digo, de Buscando Sueños, un tema titulado Sangre y Arena y que suena así: Calumnia. Orejas, uno de los temas del nuevo disco, del primer disco realmente, del debut discográfico de Calumnia, un tema en el que participa Fernando Reincidentes y que, mira, Reincidentes precisamente tiene una canción de temática muy similar, ¿no?, a este Sangre y Arena. Pues de un debut discográfico a un adelanto discográfico, Roxa Rosae. De esta primer adelanto a su nuevo disco. Que me repito más que el pimiento, pero es que me encanta presentarlos así. Los Enmascarados Metaleros de la Ciudad Condal tienen ya nuevo trabajo en ciernes. Va a llevar por título 144-144. Y este pasado viernes estrenaban el primer adelanto, precisamente el tema que da título a ese y el que va a ser su tercer álbum de estudio. un auténtico placer volver a hacer sonar aquí a los Decta, pero en esta ocasión con un tema nuevo, primer adelanto a su tercer trabajo de estudio, 144 Decta y su tema 144. En el momento que nos llegan los primeros saludos en directo live a través del grupo privado de la conciencia rockera, saludos a la Off Style de nuestro Tenasco Rubén. Estoy seguro que estás pensando que van a sonar Offspring. De hecho, este tema es de los más conocidos de los californianos. Pero no. Dicen los de Bilbao, como nacen donde quieren. Se trata de los Radio Crimen. Fuimos críos aprendiendo a gritar en un barrio que estudió libertad. Se han adaptado a la letra, al idioma de Cervantes, de este auténtico temazo de los Offspring, The Kids Aren't Alright. Los chicos no están bien. De hecho, en el artículo en el cual está integrado el podcast de hoy, vais a poder ver el videoclip, que creo que está más... casi es más recontraversión del original que la propia canción, porque la música la han dejado prácticamente igual, lo que cambia es la letra del castellano, pero el videoclip lo han emulado bastante bien. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Esto de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos de la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Viejas glorias. Pues si antes te pensabas que eran los Offspring y no eran, ahora igual no te lo piensas, pero sí que son. Doble ración de The Offspring en este episodio 874 de Pequeño Ternasco. Y la anterior canción se llamaba The Kids Aren't All Right, los chicos no están bien. Esta se llama Haz que estén bien, Make It All Right. Es el último adelanto, o el penúltimo, porque no sé cuántos llevan. Yo este lo tengo guardado hace unas cuantas semanas. A Supercharged, el que va a ser un décimo álbum de estudio de la excelente banda californiana, que se formó en 1984 bajo el nombre de Manic Suicidal y que verá la luz este viernes 11 de octubre. Supercharged, supercargados, The Offspring. haz que esté bien, make it all right. Esta media hora, primera media hora del programa. Los que, quienes nos estáis escuchando vía podcast, ya sabéis lo que estáis escuchando. Si te acabas de conectar a la sintonía, tanto en directo como en diferido, este es tu programa Pequeño Ternasco. En asalto matarradio.com y en un montonazo de FMs estatales, internacionales y también en otras plataformas online. Largo y ancho de la geografía españolí y mundial. Sección de secciones, como siempre, esa bizarrada Roxa Rosae nos trae los titulares. Un niño que se quejaba de un olor pestilente desde hace 2 años tenía un tornillo metido en su nariz. Eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca. Aunque se lo cante Serrat, los niños siempre se meten a la boca o a la nariz. Impepinable. Luego que los Offspring cantan The Kings and All Right, claro, que no están bien. Se meten cosas. Se meten cosas por la nariz, claro. tienen el futuro muy negro o muy blanco. El muchacho de 7 años, residente en China, había estado diciéndole a sus papás que olía algo desagradable, pero durante muchos meses. Todo le olía mal, todo olía asqueroso, pero nunca pudieron averiguar qué era. It's all devil red. Sin embargo, sus quejas se volvieron más frecuentes en las últimas semanas, por lo que finalmente lo llevaron al hospital. Un examen de sus fosas nasales reveló una misteriosa masa negra dentro de su naricilla. El misterioso objeto no pudo ser identificado porque era un moco negro enorme y ahí no se veía más que esa masa informe o amorfa. Y se encontraba tan arriba en su cavidad nasal que los médicos temieron que pudieran causarle daños graves al intentar extraerlo. Dejarlo dentro de la nariz tampoco era una opción, y ya que parecía rodeado de pus, sin duda causado por una infección. Después de consultar con sus padres y pedirle su consentimiento, un otorrinolaringólogo decidió operar al muchacho. De hecho, hay un par de bemoles y dijo, venga, ya lo opero yo, que a la criatura me cago en la madre. El otorrino probó tres herramientas diferentes antes de sacar finalmente el objeto extraño, que estaba cubierto de varias capas de secreciones nasales y pus seco. Por lo que al principio nadie sabía realmente qué era, pero después de limpiarlo se comprobó que era un tornillo. A este niño le falta un tornillo, no, no, lo tiene en la nariz. Pues menos mal que al final decidieron acudir a profesionales, por fin, porque los progenitores no encontraban la manera de olfatear de qué se trataba y el chaval no podía describir realmente el olor, por lo que durante mucho tiempo no le hacían caso, creyendo que se lo estaba todo inventando, por lo que lo único que le decían era, está todo en tu mente, hijo mío. ¡No hay dolor! Y olor tampoco había mucho. Ni dolor ni olor. No hay dolor, está bien el título de la canción que estás escuchando, corte número 4 de Hay una solución. Mira, podríamos haber hecho doble hilada. Que ya no te podrás levantar. Entonces... El segundo trabajo de los valencianos, Rock Bender. Lo que hace días que no sabemos nada, lo último que sabemos es que se vienen cositas que publicaron por ahí en redes. Pues mientras se vienen esas cositas, no hay dolor. Rock Bender. Por cierto, este tema cuenta con la colaboración de Carlos Escobedo, de los Soper. Levantar. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Me había olvidado decir que hoy había un nexo de unión en las bizarradas. Eran cosas de niños. Pero bueno, esta segunda bizarrada, más que un niño, es un niñato quien la protagoniza. ¡Vamos allá! Denuncia y lleva a juicio a su madre por tirar a la basura su colección de cómics. ¡Ay, por favor! ¡Es solo un pobre joven de la edad estúpida! Pues más vale a la madre tener ese pensamiento, porque si no, vamos. Es para sacar a su hijo, negarle la manutención y todo el corporario, ¿eh? Pero tampoco le haría mucho caso la policía por la denuncia, no creo, ¿no? Sí que le han hecho caso. Ay. Sí que le han hecho caso. Vosotros, niñatos. A ver, que tampoco está guay lo que ha pasado, pero para denunciarla a los jugadores, los jóvenes. Una mujer de 64 años, residente de la ciudad de Chiayi, en Taiwán, se metió en un buen lío después de tirar a la basura la colección de 32 volúmenes del manga Ataque a los Titanes, propiedad de su hijo de 20 años. Eso de propiedad de su hijo, a ver su hijo con qué perras había comprado esa colección. Esa es otra, ¿eh? Que creo que a todas nuestras madres nos han hecho más de una jugada de este tipo, y creo que tampoco las hemos denunciado ninguno, ¿eh? ¿Nos enfadamos? Sí, pero denunciar está muy feo. Efectivamente, como ya estábamos presuponiendo, los dos viven juntos y la madre se había cansado de que ocuparan tanto espacio los cómics, claro, 32 volúmenes, en el salón comedor, porque el niño no los podía tener en su cuarto, en el salón. Así que ni corta, ni perezosa, ni cómics, ni cómax. Y sin preguntarle a su vástago, decidió reciclarlos para ganar algo de sitio. Oye, por lo menos los tira al papel. Cuando el hijo se percató que la Joder, madre mía, qué atasco. No me sale decir la palabra. Treintena de tomos había desaparecido, montó en cólera y acabó llamando a la policía, que se plantó en la casa, y el joven presentó una denuncia contra su madre y luego la llevó a juicio por destruir sus bienes personales sin su consentimiento. Ya en el tribunal, o sea que sí, efectivamente, la cosa ha ido a juicio. Además, el tribunal dictaminó que la falta de respeto a los derechos de propiedad de su hijo fue inapropiada y multó a la madre con 5.000 yuanes, unos 140 euros al cambio. El muchacho argumentó que Ataque a los Titanes es un manga clásico y muy popular, por lo que encontrar otra colección completa sería extremadamente difícil, ya que algunos de los volúmenes ya no se imprimen y pueden considerarse artículos de colección. ¿Qué pasa, que lo ibas a vender o qué? Tantas perras a la venga. ¿Sabes qué pasa? A mí los cómics me gustan. No para coleccionarlos. Bueno, sí, tengo la colección de Asterix, eso es verdad. No me la tires, Rosa. No te preocupes. No quiero yo sitio. Además, yo soy muy respetuosa, ya lo sabes. Por otra parte, su madre declaró que algunos de los tomos del manga estaban húmedos y ocupaban más espacio todavía, por lo que estaba justificado tirarlos. Sin embargo, expresó su deseo de reconciliarse con su hijo. Pero el muchacho no estaba dispuesto, al punto de decirle a su progenitora que no entendía por qué se extrañaba de que la denunciara, ya que ella misma le obligó a hacerlo. ¡Mamá! Tú me mostraste el camino. Lo que en inglés se viene traduciendo por "You made my way", que es el corte número 9 y que aparece en el disco Play It Loud, el último trabajo de estudio hasta la fecha de los catalanes, de los de la ciudad condal, Ariel Blackett. Que por cierto, recientemente comunicaron en redes sociales con motivo del duodécimo aniversario, o de un aniversario del primer concierto que dieron, aprovecharon para esa noticia para anunciar que tienen preparados 12 nuevos temas para entrar a estudio ya. Así que se avecina nuevo disco de los Ariel Blackett. You made my way. I tocamientos en el relleno. La semana pasada se nos quedó sin poder poner esta canción porque nos habíamos quedado sin tiempo. Así que subsanamos el error o la afrenta. Y hoy sigue la hacemos orar. Esto se titula A la orilla de la locura. Y es una baladita perteneciente al segundo y recién salido disco ¿Cómo vamos a la luna? Si aún no es de noche. Que me hundo entre frases mal hechas. Si las placas rurales no funcionan. Sigue aquí. De una banda segoviana llamados Títeres. Que me dice al oído tranquilo. Todo va mal. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda que despedirse como manda Samper de Calanda. Títeres, a la orilla de la locura. No quiero nada. Me conformo con follar al alma, entre medias hablar de todo y de nada. Cambiar el mundo hasta las persianas. Me conformo solo con un día, en el que no exista todo lo demás. Y al día después sigas con tu vida. Y yo con la mía. Y yo con la mía. Y yo con la mía. Y yo con la mía. Solo con un día en el que mi mente se quede callada. pisando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora una escala por ahí, ahora una escala por ahí. No sé si me equivoco, Roxa Rosae, pero creo que desde que hemos arrancado la nueva temporada es el primer día que podemos poner el ala cascarla, ¿eh? Me parece que el segundo. Al segundo. La vale. Semana pasada pudimos poner. Creo que sí, ¿eh? Yo, no, no. Sí, sí. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. No pudimos poner la canción de títeres, pero pusimos el ala cascarla. Sí. No lo sé, no estoy seguro. Sí. Bueno, que se nos va el vino en catas y el tiempo a las 8 de la tarde corta Cataclock. Rosa, Rosa, nos despedimos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, ya sea directo, en diferido o vía podcast, y recordándote, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, con un tornillo incrustado en la nariz o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarasco. Salto esa tarascación a la cascarla y a jugar a la para. Mañana más, se os quiere, amores, monamures. AsaltoMataRadioRock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcast a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online.